Las 3 de la tarde recién a despertar, me empiezo a listar junto a mis monedas y salgo a vacilar. El coleto hago parar, tratando ya la mina que en el centro comprarán. Me dejan Chiloé, compañero, págame el pasaje primero. Déjate de huevear, llego a la catedral, se reúne el piñón. La escuchas a dar mar, muchos pusimos plata, pero como siempre hay hueones más cagados que pañal de guagua lleno de caca. Salen sus 5 lucas y el compa te mandará a comprar. Empezamos con la mezcla y querida degustar, nos comenzamos a marear. Se arma su pelea y empezar a pegar, defendiendo el orgullo y la amistad. Se deja la cosa como están, pero al final algunos caerán mutilados, desangrados y humillados. Se aproxima ya el turno, directo al escenario. Hay que subir a rimar, hay que salir a rimar. Con el escenario le aplicamos, tampoco damos ritmo y contagiamos. Entre lo que sea lo acompañamos, corramos diferentes líricas, saltamos y dejamos la cagada. Los síntomas de trago se aparecen, nunca falta el que se manda la huilla. La gente mirando de espantar, el culpable está a su lado, aquí no ha pasado nada. Se torna el chip comiente, al ritmo de la música empieza a aparecer gente. Venga, véngase, véngase, véngase pa' acá, a nuestra que saca ese A. Todos preparados, voces bases, aquí están. Tocatas, historias cotidianas que nos pasan. Tocatas, el día que la dejes, no se casa. Chico que se escurre, que se escucha fuerte en toda la plaza. Fuerte en toda la plaza. Nos bajamos el escenario, le buscamos bronca a los que no vacilaron. Como siempre son los mismos que se juntan en grupito. Siempre, siempre, siempre son los mismos chupapico. Mándame un saludo, dicen los putos de mierda. Esos son los hueones que en toda la tocata se enferman. Así me enferman. Mira, mira, mira, esto recién está empezando. La escucha se está armando y el carrete iniciando. No faltan los que se cuelan, no pasa el piñonazo, no comparte. Y a los paracaidistas los vamos dejando aparte, los vamos dejando aparte. Tomando, vacilando, pasando el comete a los cabros. Se acaba la cerveza y una piscola yo abro. ¿Qué pasa? Algunos buenos se están mirando, no me importa. Porque los bugs vamos girando, las monedas vamos juntando. Y el café te vamos comprando, junto a la familia del carrete. De nuevo vamos armando, esto era de pensando. La mezcla y la plata se acabó. Ahora como llego a mi casa, bueno, ¿qué te importa vos? Para alegrar un poco la cosa, una freestyle y un vivo. La flor ya murió en la plaza, así que calabaza, calabaza. Cada uno pa' su casa, cada uno pa' su casa. Se acabó el copete y ahora calabaza, calabaza. Cada uno pa' la casa, no tengo más pa' el libro. Espero que me lleve por fama este micro. Me subo y me asiento, llegando a mi destino, por favor, me deja en la esquina. Sigo mi camino, llego a mi hogar. Mi padre me dice, no fuiste a trabajar. De la con tus amiguitos, fuiste a tomar. No le hago caso, me voy a descansar. Mi pieza, empiezo a huichar.